96.5. Hey guys, I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. Hi, I'm necessary. La X. Son las 10 y 2 minutos en la X96.5. Es momento de ahorrar. Pregunta en Cutis por los kits que tenemos para ti para que complementes tu rutina facial. Visítanos ya. Asesoría personalizada. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Las 10 de la mañana en la X. Y recuerden que este domingo, mañana, estaremos corriendo los 6 kilómetros más divertidos del oeste de la ciudad de Cali. Ya pueden reclamar su kit. Desde las 8 de la mañana inició la entrega de kits en el Hotel Marriott. Así que váyanse ya mismo para allá hasta las 6 de la tarde. Y mañana también muy tempranito y hasta solo las 12 del mediodía estarán entregando los kits correspondientes a sus inscripciones para esta carrera. 6 kilómetros, 6K Marriott Cali con Corre Pasión. Esta es la X. 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí estamos, aterrizando esta nave del tiempo en el presente musical para llevar hasta ustedes estas 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Las 20 canciones más importantes a través de nuestro conteo, las 20 de la X que llega cada sábado para que ustedes se enteren de cómo se mueven los artistas, las canciones y qué ha pasado en esta semana que está justamente cerrando. Lo mejor de la semana, en este fin de semana de la X96.5 sonando en Cali, tiene este resumen para ustedes con 20 super éxitos que comienzan a partir de este momento. Listos para disfrutar de esta, la edición número 45 de nuestro conteo para hoy, 25 de noviembre del año 2023. Comienzo por contarles que hay canciones que abandonan esta semana nuestro conteo, así que tendremos nuevos ingresos y mucho movimiento al interior de nuestro conteo. ¿Qué canciones salen? ¿A quiénes despedimos? ¿A quiénes les decimos adiós? Bueno, pues arrancamos con Pink Panthers. Pink Panthers con Ice Spice se despiden de nuestro conteo con Boys Lear. También despedimos a Coil Roy. Players es la canción de Coy que le dice adiós a nuestro conteo para darle paso a una novedad musical esta semana. También Ray con Escapism le dice adiós a las 20 de la X esta semana. Y una de las quizá más sonadas en este 2023 que está por terminar es esta de Ziza, que también se despide de nuestro conteo. Kill Bill sale de las 20 de la X en esta edición 45. Bueno, y tiene muchas posibilidades esa de convertirse en una de las más importantes en este 2023. Les recuerdo justamente que vamos a tener, antes de que finalice este año, nuestro acostumbrado resumen con lo mejor del año. Las 96 de la X, váyanse preparando porque tendremos un programa bastante especial haciendo el resumen total del año de los 96 éxitos más importantes de esta 96.5, la X más música en Cali. Luego les contaremos qué fecha y que tendremos planeado para ese conteo tan especial que sabemos es muy esperado por todos ustedes. Así que por lo pronto vamos a darle forma a estas 20 canciones para esta nueva edición. recordándoles además cuáles son en estos momentos las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Así están las primeras 5 posiciones. Peggy Gou está en la posición número 5 con It Goes Like. Kylie Minogue sigue en el top 5, en la posición número 4, con Palam Param. La semana pasada, la tercera posición la ocupaba 50-50 con Cupid. Jungkook era el dueño de la segunda canción más importante hace 8 días junto a Latto con Seven. Y en el primer lugar teníamos a Paint Town Red, Doja Cat. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición de nuestro conteo? Bueno, no lo sabemos, pero los invito a que me acompañen a descubrirlo, porque ya arrancamos este conteo con 20 super éxitos, con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, y puede ser que Doja Cat acumule una semana más como número 1, puede ser que pierda ante Jungkook, puede ser que 50-50 logre avanzar también hasta el primer lugar, o de pronto Kylie Minogue se devuelva 4 posiciones y de nuevo esté liderando el conteo. Cualquier cosa puede ocurrir y ustedes también hacen posible que eso ocurra con sus votos. Allí estarán listas una a una todas las 20 canciones, cada una con su encuesta en nuestro Twitter. ¿Cómo nos siguen en Twitter? @laXCaliOficial. @laXCaliOficial. Ahí estamos, súper listos con ustedes también para registrar sus votos, para entregarles premios, para establecer contacto por allí también con todos los que tempranito se acompañan de la X96.5. Si no nos siguen todavía, háganlo ahora mismo. Les conviene. @laXCaliOficial. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones del conteo para esta edición número 45. Ahí tendremos ubicadas 3 super canciones que son Baby Don't Hurt Me, React y Tension. Con estas 3 vamos a arrancar esta nueva edición de nuestro conteo, dándole la bienvenida de una vez a la primera de 4 nuevas entradas. Como vieron, fueron 4 las que en total salieron de nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos 4 novedades musicales. La primera de ellas viene aquí en la posición 18. Casilla 20, ahí tendremos a David Guetta y Marie Coil Roy, que pierden 4 posiciones, descienden 4 casillas. En nuestro conteo se convierten en la canción Baby Don't Hurt Me, que más posiciones pierde en esta edición 45 de nuestro conteo. Son 18 semanas que lleva sonando en total en las 20 de la X y bajan de la 16 a la posición 20. Casilla número 19, y tendremos a React con Switch Disco y a la Anderson. También tiene un descenso bastante grande y lleva 21 semanas con nosotros en nuestro conteo. React, casilla 19. Y tendremos la novedad, la primera de las 4 novedades esta semana, con Kylie Minogue y su canción Tension, que comienza a ser parte de nuestro conteo en la casilla número 18. 20, 19 y 18, ahí tendremos estas 3 primeras posiciones. Así que los espero a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616 para que me cuenten cómo va su fin de semana. Número 20. giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. Número 19. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated. You got me infatuated. Feel the power in your eyes. Eyes. Must be voodoo you're doing. It's pulling me back. Does it sit for your potion in my body? Yes. Número 18. Las 10 de la mañana, 20 minutos. Así suenan los éxitos actuales en el mundo y en la X96.5. Tension, canción con Kylie Minogue en la posición número 18. Es nuestro primer nuevo ingreso. Tenemos 4 nuevas canciones estrenando hoy en nuestro conteo y esta es la primera de ellas. Kylie Minogue, un regreso que ha sido bastante esperado. Con mucha paciencia, los fans de esta bella australiana han estado pendientes de su estreno del álbum completo, del próximo álbum que vendrá el próximo año. Un aniversario bastante esperado también, los 20 años de Body Language, que ya lo anunció Kylie a través de sus redes. Tendrá un regalo especial para sus fans coleccionistas con la versión vinilo de este álbum, que como les digo, está cumpliendo 20 años. Y bueno, Tension, que sigue inundando las pistas de baile. Después del hit de Param Param, esta canción también comienza a tener bastante importancia en las principales discotecas del mundo. En los conteos dance. Tension, que se lanzó el 22 de septiembre, pues suena bastante bien para la australiana, que anda por ahí muy feliz haciendo sus presentaciones en Las Vegas. Por ahí se supone que también vendrá una colaboración navideña, nada más y nada menos que junto a la clásica banda ABBA. Parece ser que se les ocurrió una idea increíble a estos dos, y es hacer una especie de colaboración para el estreno de su show en Las Vegas. Y bueno, esperemos qué noticias más nos van soltando este par de proyectos tan increíbles. ABBA y por supuesto Kylie Minogue, que ingresa a nuestro conteo en la posición exactamente número 18 esta semana. Y ya pueden votar por esta canción si quieren que siga ascendiendo o que descienda en nuestro conteo. Háganlo ahora a través de arroba la X Cali Oficial. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Un saludo para Alejandro, que dice: César, te deseo un feliz sábado, reportándome desde el servicio de salud. Te mando un mega abrazo. Gracias a Alejo Perdomo, que está ahí presente con nosotros en nuestro conteo. Gracias a los que pasan su fin de semana con nosotros y nos permiten ser su compañía, la mayoría mientras trabaja, porque hoy es sábado, por lo menos hasta el mediodía, buena parte de la gente anda por allí laboriosa. Otros en casita también, pues disfrutando su fin de semana, pero en compañía de nuestro conteo, poniéndose al tanto de lo que pasa con los éxitos en el mundo. Vamos a avanzar 3 posiciones más. Vamos con las casillas 17, 16 y número 15. Con Calvin Harris, que viene por partida doble, y con Taylor Swift. En la primera canción, que es Miracle, que ocupa la posición 17, Calvin Harris comparte créditos con Ellie Goulding. Son 25 semanas que lleva esta canción en nuestro conteo. Semana anterior en la casilla número 15, esta semana pierden 2 posiciones y bajan a la casilla 17 juntos con Miracle. En la casilla 16 de nuevo tendremos a Calvin Harris, pero esta vez en compañía de Sam Smith. Y por el contrario, pues viene desde la posición... viene perdiendo también. Pierde 6 posiciones de la casilla número 10, donde estaba hace 8 días. Baja hasta la posición 16 con Desire. Y tendremos a Taylor perdiendo 3 posiciones de la casilla 12 a la posición 15 con su canción Karma. 17, 16 y 15, las 3 casillas que vienen a continuación, están ahí disfrutando del conteo. Cuéntenme, ya los leo a través de esta línea 318-860-9616. Número 17. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Believe.

thunder, rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Facts. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma con Taylor Swift en la X96.5 junto a Ice Spice. Es esta versión bastante sorprendida. Una fanática de Taylor Swift pues contó esta semana cómo tuvo que abandonar su concierto en Río de Janeiro. Y sin saberlo, dar a luz horas más tarde, sin saber que estaba en embarazo. Es una de las últimas cosas increíblemente locas que pasan en los conciertos de Taylor Swift, que ha pasado absolutamente de todo. María Eduarda Méndez es el nombre de esta mujer de 24 años que estaba hace muchísimo tiempo preparándose para ver a Taylor Swift en su concierto. Lo que cuenta a los medios es que con sus ahorros logró comprar el boleto así en último momento y viajar desde Cabo Frío hasta la ciudad de Río. Y bueno, su sueño se empezó a ver interrumpido por un dolor que le empezó a molestar en horas de la mañana. Sin embargo, ya se fue a hacer fila, ingresó al estadio, se sentó en su silla. Pero faltando para iniciar el show, ya tuvo una necesidad urgente de ir al baño. Se levantó, fue al baño y justamente comenzó las labores de parto allí. Cosas que pasan en el mundo. Y en medio de esta gira increíble que toca muchos lugares del planeta con Taylor Swift, una de las artistas más importantes del mundo de la música, que está presente también en nuestro conteo con esta canción que es Karma. No solo con esta canción, sino con otra más que ya viene a continuación, porque seguimos con tres posiciones más en nuestro conteo. Están escuchando las 20 más importantes alrededor del mundo. Este resumen de los 20 éxitos más destacados de los Estados Unidos y de Europa. Ustedes nos ayudan a hacerlo porque ustedes votan también por sus canciones favoritas. Ya pueden estar haciendo justamente eso, votando por sus canciones favoritas en nuestro Twitter, @laxcaleoficial. Queremos saludar por ahí nuevos seguidores que tengamos a esta hora. Así que ingresen ya, @laxcaleoficial, y de una vez registran su voto por sus canciones favoritas. Están oyendo la edición número 45 de nuestro conteo y nos vamos con las casillas 14, 13 y número 12. En la posición número 14 tendremos la segunda nueva entrada, el segundo nuevo ingreso de la semana, que lo marca SZA con Snooze. Entra esta canción a ser parte de nuestro conteo en la posición número 14. Vamos a escuchar en la casilla 13 a Selena Gomez y Rema, que están juntos con Calm Down, completando su semana número 32 y convirtiéndose los dos esta semana en la canción más antigua con la que cuenta este conteo de las 20 de la X. 32 semanas en nuestro conteo. De la casilla 14 tienen un pequeño repunte, suben un escalón a la posición 13 con Calm Down. Y en la posición 12, nuevamente Taylor Swift, con el tercer nuevo ingreso de la semana. Entra a ser parte de nuestro conteo también Cruel Summer. Ahí la tendremos en la casilla número 12. Casillas 14, 13 y 12 con Snooze, Calm Down y Cruel Summer es lo que suena a continuación en las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Ah, se me olvidaba.

12. Ooh. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Los éxitos le dan la vuelta al mundo y Taylor Swift también con su música le da la vuelta al mundo. Aquí está con su segunda canción en nuestro conteo. Esta es la edición 45 de Las 20 de la X. Los 20 éxitos que suenan en todos lados y nosotros los compilamos para ustedes. En la posición número 12 teníamos a Taylor Swift con Cruel Summer y en la 14 a SZA con Snooze, par de canciones nuevas que ingresan a nuestro conteo. Están ingresando justamente hoy junto con Tension de Kylie Minogue. Ahí ya van tres, nos falta una, un ingreso más que ya vendrá en un momentito. Gracias a los que están por ahí conectados con nosotros y nos mandan saluditos. Andrés Felipe García, un saludo también para Paola Gómez. También por acá está Diego Reyes. Nos escribe Harold Ampudia también. Juan Casas. Mauricio Ospina, gracias por los saluditos, por la buena vibra y por pasar su fin de semana con nosotros. Hugo Extreme por aquí está también conectado. Alba Valencia, que por ahí me preguntaba info de la carrera. Sí, lastimosamente los cupos pues ya se fueron, ya las inscripciones se agotaron. Tienen que estar muy pendientes de, por supuesto, lo que vendrá más adelante con Corre Pasión. Corre Pasión Call, así se llama este operador de carreras, para que lo sigan en su cuenta de Instagram. Corre Pasión Col. Y estén pendientes porque 2024 vendremos con muchos más eventos deportivos junto a ellos. Son las 10:50 minutos y estamos ya en unos minutos terminando la primera parte de nuestro conteo. Y vamos a escuchar tres canciones más. Aquí viene el último de los cuatro nuevos ingresos que tuvimos hoy y creo que es mi ingreso favorito. En estos momentos es una de mis canciones favoritas que suena en nuestra programación y aquí vendrá dentro de este grupo de tres artistas. Vamos entonces con las casillas 11, número 10 y número 9, partiendo el conteo en dos, llegando prácticamente a la mitad del conteo. Tendremos a las chicas de New Jeans en la casilla número 11, perdiendo dos posiciones. De la posición 9 bajan a la casilla 11 esta semana con Oh My God. New Jeans, casilla 11, Oh My God, 5 semanas en total en nuestro conteo. En la posición 10, justo en la mitad del conteo, ingresa hoy Kenya Grace con Strangers. Es mi canción favorita de esta temporada. El cuarto y último nuevo ingreso que tendremos esta semana en la edición 45 lo marca Kenya Grace con Strangers, posición 10. Y a Doja Cat la escucharemos con Attention en la posición número 9, completando su semana número 6 con nosotros. Casillas 11 para New Jeans y Oh My God, número 10 para Kenya Grace y Strangers, y número 9 para Doja Cat y Attention. Número 11. You know, then it's about you, baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니. It's you. 어둡게 하니. 말은 해도 돼. But what do you say? You better tell me who is he. 멀리 system, baby. Oh my. número 10. About the music. Maybe if you like it, just reach out and this one doesn't. looking. Vulnerability earned me a lot of bacon. Taught you how to shake it. I paid all my respect to those who taught me how to make it. And now I reap the benefits with no confrontation. Y'all fell in the beef, but that's another conversation. I'm sorry, but we all find it really entertaining. Cause we all wanna see them stepping forward on their faces. And we all wanna be the one to see the devastation, not be in it. But ain't the bad press good? The disrespect's real. How does protect look? Pull out the checkbook. Now why your neck crook? I never learned a superstar from a textbook. Talking about she falling off, why she get booked, man. I've been humble, I'm tired of all the deprecation. Just let me flex, bruh, just let me pop. Why she think she Nicki M? She think she hot. I never gave a F, go stir the pot. I got your head all in the dirt just like an ostrich. Of course you comparing Doja to who the hottest. Maybe if you like it, just reach out and this one doesn't bite it, doesn't get aggressive. Show you how to hold it like it's precious. It don't need your loving, it just needs attention. Love me, it's las 20 de la X. Las 20 de la X suenan a esta hora en Cali y ustedes allí a través de nuestro WhatsApp nos cuentan cómo va su fin de semana. Un saludo para Javier. Javier Adolfo García dice, buenos días, ¿cómo amanecen mis amores? Pues tus amores no están hoy, ¿cómo te parece? Tus amores, uno de tus amores vendrá más tarde, después de las 2 de la tarde estará Tefa aquí con ustedes para programar la tarde de la X en el abecedario musical de la A a la X, desde las 12 hasta las 6. Los otros dos amores sí te toca esperar hasta el lunes. Un abrazo para Javier, también para otro oyente que por acá se reporta con nosotros y nos dice, la mejor, la X, muchos saludos desde España. Bueno, cuéntanos en qué parte de España estás y tu nombre completo para poderte saludar como te mereces. Gracias por sus reportes, sus saludos y por estar a esta hora también votando por sus canciones favoritas en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. 11 de la mañana, 3 minutos y avanzamos a esta hora con otras 3 canciones, pero antes algo bien importante. Es momento de ahorrar. Pregunta en Cutis por los kits que tenemos para ti para que complementes tu rutina facial. Visítanos ya. Asesoría personalizada. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Bueno, los que me preguntaban hace un ratito a través de WhatsApp que dónde se inscribían, bueno, preguntaron como tarde porque las inscripciones ya, como les decía hace un ratito, se cerraron para la carrera 6K Marriott Cali, pero relájense porque el próximo año volverá y además no solo estará este evento sino muchos otros. ¿Quieren estar enterados de todo lo que pasa con Correpasión? Pues síganlos en su cuenta de Instagram, arroba correpasióncol. Así se van a enterar de la carrera híbrida que viene el próximo año a Cristo Rey y a la Virgen de Llanaconas, también al ascenso a la Torre de Cali, la nueva edición de los 6K Marriott que llegará en noviembre de 2024 también y muchas cosas súper, súper interesantes. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Nosotros seguimos en nuestro resumen musical con las 20 canciones más importantes. En estos momentos entramos a la segunda parte del conteo con las casillas número 8, 7 y 6 que vienen a continuación. Casilla número 8 para Dua Lipa está presente también en las 20 de la X. Estable esta semana. Solo tuvimos esta canción estable. El resto de canciones subieron o bajaron, pero la única estable en el conteo es Dua Lipa con Dance the Night, que una semana más se ubica en la posición 8. Olivia Rodrigo vendrá también a continuación, perdiendo una casilla, baja del lugar 6 a la posición 7 con Vampire.

portrait, bleeding me dry like a damn vampire. Número 6. su nombre es Peggy Coon.